Cuando yo salgo a parrandear, dice que eso no le agrada porque yo voy a esa mujeriar. Ay, mi nena se pone brava cuando yo salgo a parrandear, dice que eso no le agrada porque yo voy a esa mujeriar. Pero yo le digo, deja, ya lo sé, yo soy tu marido y mucho te quiero. Pero yo le digo, deja, ya lo sé, yo soy tu marido y mucho te quiero. No te pongas brava, deja ya esos celos. Si tú eres mi parranda, pa' mí eres primero. Si tú eres mi parranda, pa' mí eres primero. Quiere evitar males y salirse a parrandear. Dele dos vueltas de llave, fíjese bien cuando sale. Si no, cebolla queimán, cebolla queimán, cebolla queimán. Cebolla queimán, cebolla queimán. Cebolla queimán, cebolla queimán. Ay, cebolla queimán, cebolla queimán. Cebolla queimán. Salía en su carro, los que lo tenían chequeado, le voy a bajar el caimán.